muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en una nueva edición de L'Ombelico del Mundo, la número 158 ya son los programas que llevamos aquí en L'Ombelico del Mundo. No es que contarlos nos haga más grandes o lo que fuera, pero está bueno tener una idea más o menos de cómo viene la mano. Además, el número de cada uno de los programas es la referencia que ustedes pueden encontrar en el www.radionauta.com.ar para escuchar nuevamente cada una de las 158 emisiones que tiene este programa, que este año va de 4 a 6 de la tarde y que trata de recorrer la mayoría de las noticias a nivel internacional. Mi nombre es Federico Larsen. En el día de hoy, quien me acompaña aquí en el estudio es el amigo Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo andás, Lucio? Hola, muy buenas tardes para vos y para todos. Y una semana, a pesar de ser vacaciones en Argentina, movida en todo lo que respecta al resto del mundo y al resto de las relaciones internacionales. Acaba de renunciar el portavoz de la Casa Blanca. Ah, mira, no tenía ese dato. Mira, tiraste así la primicia en frío. La último momento. Mira. Renunció el famoso Sean Spicer, el encargado de dar las conferencias de prensa de la administración Donald Trump. Conferencias que estuvieron en la mira durante mucho tiempo porque eran sin cámaras para la televisión y sin grabadores para los periodistas de radio. A mano. Claro. Y esto ha durado seis meses. Porque en el día de ayer se cumplieron justamente los 6 meses de la administración Obama. Vamos a estar por ahí, si querés, de la administración Trump. Mira vos, la administración Trump. Vamos a estar recorriendo, si te parece, un poquito de lo que han dejado estos últimos meses. También hay un gran problema con el secretario de Seguridad, Jeff Sessions, sí, que también ha tomado una serie de decisiones y una serie de posiciones con respecto al Russiagate. También bastante fuerte también en la última semana. Nosotros también nos vamos a ir, obviamente, a analizar lo que está sucediendo en este momento en Mendoza. Se está cerrando la cumbre de los presidentes de los países del Mercosur. Todas las veces que el Mercosur tiene que tomar una decisión, ustedes saben, se reúnen los presidentes porque el Mercosur es una estructura prácticamente vacía, presidentocéntrica, ¿sí? A donde las decisiones las tienen que tomar generalmente los presidentes. Cada 6 meses se reúnen, en este caso para el traspaso de la presidencia de las manos argentinas a las de Michel Temer. Mirá vos por en ahora, qué manos está por ahora la presidencia del Mercosur. Así que vamos a estar con gente directamente de Mendoza charlando acerca de eso y de la cumbre de los pueblos que se hizo de forma paralela, no oficial, pero paralela allí en Mendoza. También nos vamos a ir a analizar lo que sucede en Turquía. Además, la semana pasada estuvimos charlando del aniversario, ¿no? del golpe de Estado. Y hay muchísimas otras cosas que han sucedido durante esta semana. Sí, porque como veníamos charlando, parece que Venezuela es el tema candente de América Latina y Turquía es el tema candente de toda la región de Medio Oriente. Alemania, en el día de ayer, a través de su canciller Gabriel, dijo que Venezuela no es más un país seguro y le recomendó a sus habitantes no visitarlo y a sus empresas no invertir en el territorio liderado por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Así que tuvo una serie de declaraciones que no dejaron de provocar malestar en Turquía y unas respuestas que tampoco se quedaron atrás. Alemania, que sabemos es seguramente una de las cabezas de punta de la diplomacia europea. Lo que hace Alemania generalmente tiene un peso muy grande en las decisiones de los demás socios de la Unión Europea. También nos vamos a ir a analizar la situación de Irak. Sí, vamos a estar con el testimonio de gente que ha trabajado allí en Irak durante los últimos años y que de primera mano ha podido ver cuál es la situación de ese estado fallido. Eso lo vamos a estar definiendo en las próximas horas. Vamos a tener una primer parte, si te parece, muy dedicada a América Latina. Sí, Porque la verdad que es, desde el punto de vista noticioso, hoy por hoy quizás el centro de la atención. Y luego, si te parece, nos vamos para Oriente Medio. ¿Te parece? Sí, por favor. Porque hablando de Oriente Medio, se dio a conocer un informe sobre Arabia Saudita. ¿Te acordás que hablamos del nuevo príncipe heredero del trono? Bueno, se dio a conocer que un golpe de Estado detrás de la decisión del rey. Mira vos. ¿Te acordás que habíamos hablado del primo y el hijo? Bueno, aparentemente lo encerraron al príncipe heredero en el palacio y le dijeron, presenta la renuncia, de forma muy amable seguramente le dijeron. Así que sí, los sauditas tienen fama de ser muy amables, muy dulces. Sí, ¿no? Arabia Saudita que estuvo en la mira por más de un problema que tuvo, pero bueno, después lo analizamos. Lo vamos a estar charlando entonces en la segunda parte de este Ombelico del Mundo número 158, que arranca de esta manera. Contra las cosas que nosotros pensábamos que el Mercosur tenía que ser algo para defendernos, aislarnos, hoy vemos que a la luz de lo que pasó fue un error, que aislándonos lo que trajimos fue más pobreza a nuestros países. Con lo cual estoy contento que hoy compartamos esta visión de que tenemos que ir hacia una integración inteligente, ¿no? Eso significa teniendo conciencia de cada paso que damos, porque lo que todos queremos es generar progreso para nuestra comunidad, eso significa empleo, para, como decía el hermano Evo, reducir la pobreza, que es nuestro principal compromiso. Terminar con la pobreza en nuestra región, una región llena de oportunidades. Quiero decirles que en estos viajes que me ha tocado hacer en este último año y medio, G20 y otras cumbres, el nivel de interés que hay por nuestra región no existió antes. Nunca antes hubo tanto interés en ser socios de América Latina. Escuchábamos a Mauricio Macri, el presidente de la República Argentina y al mismo tiempo también presidente pro tempore, ¿sí?, del Mercosur, en el almuerzo que dio hoy frente a los invitados internacionales. Estaban sentados frente a él la presidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet, que es presidenta de un estado asociado al Mercosur. También estaban los representantes de México, Colombia, países observadores también del Mercosur, así como los demás miembros, ¿sí?, del Mercosur, como lo son Tabaré Vázquez, presidente de Brasil, Horacio Cartes, presidente del Paraguay, y Michel Temer, presidente de Brasil, que asume la presidencia del Mercosur a partir del día de hoy. Al mismo tiempo también estaba presente el hermano Evo Morales. El hermano Evo Morales, quien es el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, país adherente al Mercosur, es decir, que está en proceso de convertirse en un nuevo miembro pleno del bloque. Y justamente sobre ese tipo de discusiones, al parecer, se llevó adelante la cumbre que arrancó en el día de ayer y que acaba de concluir prácticamente una cumbre muy particular, muy fuerte, creo yo, que podríamos de alguna manera tratar de definir como la cumbre a donde se consolida el proyecto neoliberal para el Mercosur, ¿no? Esto lo hemos visto tanto desde el punto de vista de los contenidos de las reuniones. Arrancó la cumbre del Mercosur con una reunión, un seminario para definir las estrategias de acercamiento entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Y continuó el Mercosur con la exclusión de varios sectores que se oponen justamente a esta línea liderada por Mauricio Macri y Michel Temer. Tenemos una línea muy fuerte por parte estos dos gobiernos para evitar que, por un lado, la sociedad civil, representada por la cumbre social del Mercosur, que por primera vez en 12 años no ha sido tenido en cuenta como un organismo oficial del Mercosur. Ustedes saben, las cumbres sociales desde el año 2005, esto responde a una trayectoria que viene teniendo las organizaciones internacionales desde la ONU para abajo, a donde para legitimar las instancias definitorias de este tipo de organizaciones, también se organizan paralelamente cumbres sociales que luego dan una serie de recomendaciones, una serie de consejos a los representantes de los estados reunidos en este tipo de cumbres. Bueno, desde el año 2005 la cumbre social del Mercosur estaba incluida, ¿sí?, adentro de las negociaciones, adentro de digamos la postura oficial. Sí, con carácter oficial. Exactamente. A partir de este año, no. no tiene la cumbre social del Mercosur un carácter oficial. El señor Mauricio Macri dijo que no estaban dadas las condiciones de seguridad para lograr algo por donde se lo mire. Increíble. No. Además, seguridad. Seguridad. Es increíble. Mendoza. Si hay un problema de seguridad, están más en riesgo los presidentes de los estados que los participantes de la cumbre, que los participantes de los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, sin desprestigiar su poder y su importancia a la hora de debatir en estas cumbres. Pero un jefe de la nación que dice, un jefe de Estado que dice que hay problemas de seguridad y cierra la cumbre de movimientos sociales, me parece que es una excusa bastante débil a la hora de sostenerla con argumentos. Teniendo en cuenta que inclusive alrededor del lugar, el Hotel Continental, a donde se reunieron los presidentes, a donde se hizo la cumbre oficial de los más de 3.000 delegados de los diferentes estados del Mercosur que se reunieron, había 3 kilómetros de vallas a la redonda. Además, con 1.500 efectivos garantizando la seguridad de la cumbre. Yo creo que Mauricio Macri de alguna manera se comió el verso de lo que fue el G20, por ejemplo, ¿no? Sí, y por ser el Estado que va a organizar el G20 a partir del año que viene, a partir del año 2018, quiso dar muestra en un intento realmente bastante ridículo, ¿no? De poner la seguridad por encima del funcionamiento oficial de la cumbre, de ser un país organizado y preparado para este tipo de eventos. Cuestión es que evidentemente no funcionó todo esto. Y el otro grupo, además de la cumbre social y de la sociedad civil, que estuvo prácticamente al margen de las decisiones por primera vez en 12 años, es el de los parlamentarios del Mercosur. Es decir, los parlamentarios del Mercosur, los parlamentarios del Parlasur, como se le dice, que sesiona en Montevideo, que generalmente participan de este tipo de cumbres, ni siquiera estuvieron invitados, ¿sí? Esto para dar una idea, el Parlamento del Mercosur ha sido generado justamente para acercar la estructura del Mercosur a la sociedad civil, ¿no? Sí. No ha funcionado hasta ahora el Parlamento del Mercosur porque no tiene una decisión política por parte de los presidentes del Mercosur de delegarle poderes, pero sí sesiona y toma una serie de definiciones políticas con respecto a las posiciones del Mercosur. Sí, me acuerdo en las últimas elecciones nacionales en Argentina hubo un gran desprestigio a la figura de los candidatos al Parlasur. Bueno, si vamos más allá, Milagro Sala, hablando de política nacional argentina, expresa y fue electa parlamentaria del Mercosur. Pero es cierto que los parlamentarios del Mercosur no tienen el poder que deberían tener, justamente porque hay una decisión de los jefes de Estado de no darla o de no entregarla o no darle el espacio necesario. Ese es el gran problema que está teniendo el Mercosur hoy. Es decir, los jefes de Estado no están dispuestos, los Estados en realidad no están dispuestos a delegar ningún tipo de los poderes que tienen a una organización internacional. Ese es la gran diferencia que existe entre el Mercosur y la enorme mayoría de las organizaciones internacionales que hay en el mundo, ¿sí? A donde los Estados definen, ¿sí?, entregarle a la organización internacional parte de su poder, el famoso discurso, el famoso problema de la supranacionalidad, se le dice acá en Argentina. Hay toda una cuestión en Argentina con respecto a la supranacionalidad, si la Constitución lo admite o no. En Brasil sí está admitido, en Argentina no. Entonces hay un problema legal con respecto a todo eso. ¿Eso qué hace? Que el funcionamiento del Mercosur esté encerrado entre cuatro paredes, solamente los presidentes, que son los legítimos depositarios de la soberanía popular, pueden tomar decisiones y no un organismo a cuyos estados le entregan el poder de hacerlo. Ese es el gran problema que está teniendo hoy el Mercosur. Entonces, el Mercosur se reunió en Mendoza prácticamente desligado de los representantes del pueblo, es decir, los parlamentarios del Mercosur, y la sociedad civil en su función, digamos, de decisora directa, ¿no?, con respecto a lo que viene sucediendo en el Mercosur. ¿Quién estaba en la cumbre de los pueblos del Mercosur? Organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos, derechos humanos, ONGs, medios comunitarios. Allí estuvieron compañeros nuestros de los medios comunitarios en Mendoza, justamente haciendo toda la cobertura de lo que fue la cumbre social del Mercosur. También otro de los grandes temas que se discutió en la cumbre oficial del Mercosur, alejado del resto de la sociedad, digamos, del Cono Sur, tiene que ver con este acuerdo del cual nosotros estuvimos hablando mucho entre el Mercosur y la Unión Europea. Famoso nuevos acuerdo. TLC, que no es absolutamente casual que el jueves, en el arranque de la cumbre del Mercosur, Mauricio Macri haya decidido anunciar la firma de un nuevo tratado de libre comercio entre el Mercosur y Egipto. Es el segundo tratado de libre comercio que firma el Mercosur. Esto lo charlamos la semana pasada, ¿te acordás? Con el viaje de Michetti a Marruecos y Egipto. Exactamente. Ahí se ultimaron los detalles, ¿sí? Y se firmó un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Egipto. Dio frutos el viaje, ¿te acordás que nos reíamos porque había ido sola, pobrecita? Sí, bueno, trajo frutos. Trajo un tratado de libre comercio abajo del brazo, un impulso para negociar un nuevo tratado de libre comercio, esta vez con el Mercosur. Con la Unión Europea, ahí sí un socio que evidentemente presenta una asimetría mucho más grande con respecto a Egipto y que por lo tanto la negociación es mucho más dura y va a ser mucho más dura y las repercusiones también sobre la sociedad civil van a ser mucho más duras. También por eso se dejó de lado a la sociedad civil en esta cumbre del Mercosur. Otro de los temas importantísimos de esta cumbre tiene que ver con Venezuela. Nosotros ya lo vamos a estar charlando dentro de un ratito nomás acerca de cuál es la situación en Venezuela y cuál es la situación de Venezuela con respecto al Mercosur, pero por lo tanto podemos empezar a dar un pequeño título, ¿sí? Venezuela no ha sido expulsada del Mercosur, no se ha avanzado en la expulsión de Venezuela del Mercosur y eso puede llegar a ser la única mancha negra que ha tenido hasta ahora la, ¿cómo dijimos que se dice? Quincuagésima sí. Cumbre oficial del Mercosur. Sí, Mauricio Macri, el presidente de Argentina, se reunió con su par uruguayo Tabaré Vázquez y su par boliviano Evo Morales y según informaciones, no hay nada oficial, Evo Morales y Tabaré Vázquez le habrían pedido que no expulsen a Venezuela y que agoten otras instancias diplomáticas antes de expulsar a Venezuela del bloque. Y Mauricio Macri, que llamó a Nicolás Maduro a eliminar la constituyente y a un diálogo de paz entre el gobierno y la oposición. También, como para entrar un poquitito, caldear un poco los motores sobre la discusión, el otro gran tema me parece importantísimo, la reforma laboral en Brasil, que marca la pauta de cuál va a ser, a partir de ahora, la línea que va a tener el Mercosur con respecto a todo este tipo de temas. Explico muy simplemente. ¿Qué hace la reforma laboral en Brasil? Le quita derechos a los trabajadores brasileños. Quitarle derechos a los trabajadores brasileños significa bajar los costos laborales, como le dice la patronal, ¿no? Bajar los costos laborales en Brasil significa que si un inversor extranjero tiene que elegir cuál país del Mercosur va a elegir justamente para sus inversiones, va a ir a donde le salga menos, ¿sí? Justamente contratar personal. Y va a ir a Brasil, a donde se le da mayores libertades para despedir, para sabotear a las organizaciones sindicales, para generar inclusive trabajo precario. Entonces, los demás países del Mercosur van a tener que adecuarse a la legislación que le pone Brasil como para tener la posibilidad de competir frente a Brasil para atraer inversión extranjera. Sí. Ese es el discurso del Mercosur. Sí, además Brasil, que por decantación va a ser que las otras legislaciones se tengan que adecuar porque es el gigante sudamericano. Obviamente. Todos los países de Sudamérica dependen medianamente de Brasil y crecen los políticos de América Latina que dicen que hay que reformar los códigos laborales, que dicen que hay que reformar la ley de trabajo porque son arcaicas, están viejas o son del siglo pasado. Hay que aggiornarse a los nuevos tiempos. Ya que hablamos de Brasil, hacemos un pequeño viajecito musical al lado de Brasil. Vamos. La operadora del día de hoy, Panambi Méndez, nos recomendó este tema, nos gustó y por eso se lo proponemos a ustedes también. Chico Science y Nakao Zombie, Dalama ao Caos. Sair daqui pra desorganizar, da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. certo, pra lá e pra cá. E um caranguejo andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba tomate e cebolinha. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Hablábamos entonces de Venezuela y del Mercosur, la participación o no de Venezuela en este tipo de instancias. Acabo de recibir una declaración oficial sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela que han firmado los países, parte del Mercosur y los estados asociados, pero no Bolivia, que se rehusó a firmar la declaración. Y yo me imagino que el invitado que tenemos en este momento en conexión con los Ombelico del Mundo ya está al tanto de esta declaración. Estamos hablando con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela aquí en Argentina, el brigadier Carlos Mendoza. Señor Mendoza, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por este contacto. No, por favor. Un saludo a toda la radioaudiencia.

y lo comprendan, porque hay un gentío rebelde cansado de esta mierda. El capitalismo no siente lástima por el pueblo, nos tratan como animales, como burros y camellos. Nos venden y nos sumisan por medio de un cajón. Nos dicen que está bien aunque cambie de color. Cuidado con el fruto del país de maravilla, porque no convencen tanto hasta que lo consumen. Nací pobre, a mí no me preguntaron si quería vivir o si lo que quería era ser esclavo. Sin chance retrocedí, me cobraron para nacer. Y cuando abrí los ojos ya todo estaba diseñado. Nací pobre, a mí no me preguntaron si quería vivir o si lo que quería era ser esclavo. Sin chance retrocedí, me cobraron para nacer. Y cuando abrí los ojos ya todo estaba diseñado. La cadena tan atada, arrastrada de condena. Nosotros somos la consecuencia de lo que llamas problema. Estamos diseñados para construir capital. Ahora la fuerza colectiva la que lo va a derrumbar. Porque yo nací pobre y ya estaba endeudado bajo el sistema capital, donde su objetivo es crear esclavos. Porque nací me cobraron, cuando viví me cobraron, y cuando de seguro muera el dinero no me ha alcanzado. Todo esto deja claro que andamos en guerra de clases. Lo de arriba la élite y el pueblo la base. Ellos quieren manipular los rendinos como mano de obra, pero nos pensamos que a diario el tiempo nos roba. Pero ya despertamos y el enemigo no se le da tregua. Ellos jaman la flojera, eso se nota legua. Entonces dime tú, ¿cómo quieres que confíe? Ver a la pura esclaviza del patrón frente a mí se ríe. Nací pobre, a mí no me preguntaron si quería vivir o si lo que quería era ser esclavo. Sin chance retrocedí, me cobraron para nacer. Y cuando abrí los ojos ya todo estaba diseñado. Nací pobre, a mí no me preguntaron si quería vivir o si lo que quería era ser esclavo. Sin chance retrocedí, me cobraron para nacer. Y cuando abrí los ojos ya todo estaba diseñado. Porque los planes, conceptos, costumbres, formas de vivir nunca ha sido pensado por el pueblo proletario. Porque de tantas mentiras terminamos creyendo que somos los flojos y ellos los estupendos. Dime quién se cala, madre cola en autobús con dirección a la fábrica para enriquezcas tú. Dime quién se cala, madre cola en autobús con dirección a la fábrica para enriquezcas tú. Es que ya antes de nacer ya éramos sus esclavos, esclavistas, esclavizados de un sistema explotador. Ignorante de verdades, lleno de dificultades, consumista, mala gente, rencoroso, coño de madre. Consecuencia de un sistema que nos convierte en ociosos. Que nos convierte en ociosos. No somos culpables de nada. Clase original, hijos del 89. Revolución, no perdamos el tiempo. Condenando consecuencias. Somos la solución. Cuesta el ombelico del mundo. Lombelico del mundo, desde el sur. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo hasta las 18. Vamos a estar acá analizando varios de los temas a nivel internacional que se están dando en este momento. Hemos arrancado por hacer un análisis más general de lo que ha sido la cumbre de los presidentes del Mercosur. Nos concentramos luego en el rol de Venezuela con respecto a todo este tipo de situaciones, especialmente luego de que se diera a conocer el posicionamiento oficial, ¿sí?, de la cumbre con respecto a la situación en Venezuela. Hay un pedido de diálogo. Les invitamos a meterse en nuestro Twitter, ¿sí?, que es @ombelicom, es decir, Ombelico M, ¿sí? Que es la cuenta de Twitter que tenemos aquí en Lombelico del Mundo, a donde Lucio Garriga Olmo está subiendo justamente noticias con respecto a todo esto. Hay ya colgado la declaración oficial, ¿sí?, del Mercosur sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, justamente para poder analizar qué es lo que dicen los presidentes del Mercosur con respecto a todo esto. Nosotros nos metemos un poquito en lo que tiene que ver con la situación de los movimientos sociales, ¿sí?, y la cumbre que decíamos, la cumbre social del Mercosur, que

Perfecto, un abrazo grande. Igualmente. Hablamos con Fernando Vicente Prieto, periodista que ha sido nuestro corresponsal desde Venezuela. Por eso es interesante cuando habla de Venezuela, viste que hace referencia a alguna plaza, por ejemplo, ¿no? Te dice, no, tal cosa se encuentra en la parada del metro tal. Y nosotros no tenemos la menor idea, digamos, pero él vivió durante 3 o 4 años, si no me equivoco, allí en Venezuela, en diferentes partes de Venezuela, no solamente en Caracas, y que por lo tanto conoce muy bien cómo funcionan este tipo de cosas. Y si él te dice, no, mira, el acto fue en una placita chiquita en el este de Caracas, es porque el tipo sabe a dónde queda esa plaza y sabría llegar. Y hablando también de Colombia, ¿sí? Tema que no paro de decir todas las semanas que lo tenemos medio rezagado, que deberíamos dedicarle un tiempo un poco más largo, ¿no?, al proceso colombiano. Sí, porque como decía Fernando, o sea, el gobierno de Santos no sufre ataques solo por los procesos de paz que está entablando, sino que la economía colombiana tiene más de un problema. Sí, es verdad. Y hay elecciones el año que viene. Sí. Así que, y Santos no se puede volver a presentar. Hay un uribismo reforzado luego de la victoria del no en aquel plebiscito famoso sobre los acuerdos de paz. Hay una situación política Piedad muy Córdoba va a ser candidata. Piedad Córdoba va a ser candidata y además hay un rejunte, digamos, de la izquierda interesante que podría llegar a nutrirse inclusive de este nuevo movimiento político que va a venir de la desmovilización de la FARC, que en su momento se iba a llamar Movimiento Bolivariano. Ahora no sabemos si continúa la idea del nombre o si se ha cambiado. La referencia a todo lo que tiene que ver con Venezuela en Colombia es muy mal vista. Muy mal visto. Es inclusive andar con billetes o con plata venezolana en Colombia, la verdad que es algo que puede llegar a hacerte pasar un mal rato, justamente porque todo lo que venga de Venezuela evidentemente es visto de una manera muy despectiva por parte de los colombianos en muchos casos. Vamos a hacer una breve pausa nuevamente con un poco de música. Les presentamos lo último. No somos de sacar la novedad, ¿no? La última canción, pero en este caso lo vamos a hacer porque el señor Ziggy Marley, uno de los hijos del gran Bob Marley, decidió sacar un tema dedicado justamente a la situación mundial, a la situación internacional, que se llama See Them Fake Leaders y que habla justamente de los líderes mundiales y sobre todo del nuevo líder mundial, el señor Donald Trump. Some people live in their bubbles. Some people live behind their

es el Twitter que tiene este programa para poder comunicarte con nosotros y también para poder seguir durante la semana las coberturas que vamos realizando. Al mismo tiempo, te recordamos que en el www.radionauta.com.ar, además de poder escuchar la radio en vivo y en directo, también se pueden encontrar todas las emisiones, todos los programas que han sido emitidos justamente por esta radio comunitaria alternativa y popular, así como las entrevistas, ¿sí?, los recortes de cada una de las entrevistas que vamos haciendo aquí en el Ombelico del Mundo. Generalmente tardamos uno o dos días, pero después las vas a encontrar durante el fin de semana ahí para escucharlas en cualquier momento y en cualquier lugar. Segunda hora del Ombelico del Mundo, decía, y segunda hora que vamos a dedicar a otros lugares y a otras longitudes, latitudes, en realidad, en el mundo. Nos vamos principalmente a Oriente Medio, ¿sí? Una región que gracias a Lucio Garriga Olmo, que es un joven ya devenido en periodista experto en la región, hemos este año visitado muchas veces, ¿sí?, que hemos podido analizar en muchas ocasiones y que no deja de generar acontecimientos, generar noticias. ¿Qué tenemos para esta semana de Oriente Medio? Bueno, primero, Turquía sigue dando noticias. Sí. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan sigue en el medio de las polémicas en Medio Oriente. Tiene un rol de mediador en la crisis del Golfo entre el cuarteto árabe, este famoso Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, en contra de Qatar. Este tema que venimos tratando sobre la presión y el bloqueo económico, sí, que hay sobre Qatar. Bueno, Turquía apoya a Qatar y trata de ser un mediador en la crisis, aunque muy bien no lo está desarrollando este papel. Además de esta polémica en la que está metido, en la última semana, en los últimos días precisamente, el gobierno de Alemania, de Angela Merkel, a través de su canciller Sigmar Gabriel, dio una conferencia de prensa en la que dijo que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan no respeta los derechos humanos, que en Turquía no está vigente el Estado de Derecho, le recomendó a sus ciudadanos no visitar Turquía y a sus empresarios no invertir en territorio turco. Turquía rápidamente respondió a través de su cancillería también. Dijo que son dichos y declaraciones inaceptables y dijo que tiene mayor independencia judicial que Alemania. Algo totalmente llamativo si tenemos en cuenta que desde el golpe de Estado fallido del 15 de julio del año pasado hay más de 50.000 detenidos en Turquía y más de 100.000 empleados públicos despedidos de la administración por tener supuestos lazos terroristas. Ahora, los ataques y contraataques dialécticos y retóricos entre el gobierno turco y los diferentes gobiernos de la Unión Europea, especialmente el gobierno alemán, son ya históricos. O sea, sí, recordemos cuando, por ejemplo, la Unión Europea en los años 90, principios de los 2000, logró y lo presentó como un logro en los derechos humanos a nivel mundial, que Turquía sacara, ¿no?, la definición oficial de turcos de la montaña para referirse a los kurdos, por ejemplo, sí, o cuando logró, por ejemplo, que se generaran algún tipo de impases en los ataques turcos hacia los territorios justamente autónomos de Kurdistán. ¿Por qué ahora explotó esta cuestión? Es decir, son años y años y años. Para mí hay algo detrás, ¿no? ¿Habrá gato encerrado? Y la cuestión es que es una polémica que viene, como bien decís, desde hace años y que se acrecentó luego de este intento de golpe fallido, claro, por parte de estas series de militares que fallaron en su intento. Erdogan, después de haber borrado el intento de golpe de Estado, después de haberlo hecho fracasar, criticó a Occidente por una cuestión. No lo acusó directamente de estar detrás del golpe de Estado, pero sí lo acusó de no haberlo apoyado como él hubiese querido. Que Occidente esperó demasiado para darle un apoyo a Erdogan. Es decir, a Erdogan le hubiese gustado que mientras los militares estaban levantándose, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra salgan a reconocer el gobierno de Erdogan y a repudiar el golpe de Estado. No ocurrió. Lo cierto es que no ocurrió y hasta el gobierno de Erdogan dijo que había militares extranjeros implicados en el golpe de Estado. Algo que no pasó inadvertido para Europa principalmente, pero ahí empieza a surgir una de las grandes rispideces que hay entre Alemania y Turquía, pero también entre toda Europa. Si nos vamos a principio de año, la famosa crisis con Holanda, sí, que no dejaron entrar a la ministra turca a territorio holandés para dar, sí, un mitin. Bueno, eso también volvió a criticar, a acrecentar el distanciamiento. Después, el candidato de extrema derecha holandés, que se me acaba de ir el nombre, Wellers, había dicho que había que expulsar a todos los turcos, sí, de Holanda. Hay una serie de comentarios que no le caen para nada bien a Turquía, que quiere ser una potencia regional y Europa evidentemente no se lo permite o no quiere permitírselo. En realidad sí, efectivamente hay una tensión adentro de Turquía con respecto a para quién ser potencia, me parece, ¿no? Me da la sensación. Hay algunos grupos que durante muchos años empujaron hacia una idea más europeísta, occidentalista, atlantista, si se quiere, y la inclusión de Turquía en la OTAN me parece que tiene que ver con eso, la idea de ser una potencia bien occidental, ser una potencia al estilo europeo, insertarse adentro de la órbita de la discusión hegemónica de Europa, que siempre tuvo una resistencia interna muy, pero muy grande por parte de quienes, en cambio, quizás reconocen la necesidad de reconstruir un orden hegemónico más sobre el estilo otomano, por decirlo de alguna manera, más sobre el estilo de una potencia que incluya el Cáucaso, que incluya parte de Oriente Medio, que incluya inclusive una posible disputa, sí, con Irán, ¿no? Es decir, miremos hacia Oriente, no miremos hacia Europa. Y un poco me da la sensación que Erdogan llegó al poder de un lado, ¿no? Del lado de los occidentalistas y se está yendo para el otro lado. Está sí, diciendo, no, mira, Europa no me interesa ahora. Sí, este es un debate que hoy tiene el partido de gobierno de, claro, de Erdogan, el Partido de la Justicia y el Desarrollo. Hace unos meses, el ex fundador del partido de Erdogan, aliado, Bülent Arınç, dijo en una entrevista con el diario El País de España que Turquía debe mirar hacia Europa, que es nuestra prioridad. Lo cierto es que, como bien decís, Erdogan empieza a mirar para el otro lado. Acaba de anunciar un acuerdo económico con Rusia para comprar el famoso sistema S-400 de misiles, que es este sistema de autodefensas, el mejor que hay en el mundo, supuestamente, según los especialistas. Y Erdogan va en ese camino, ¿no? Parece acercarse más a Rusia, parece querer ser una potencia regional junto a Arabia Saudita en el Golfo Pérsico, uh-huh, por eso su rol de mediador con Qatar, o por lo menos lo intenta desarrollar. Tiene sus rispideces con Irán, a pesar de que los dos países hoy apoyan a Turquía, a Qatar. Es cierto que hay como un cambio en las relaciones internacionales de Turquía, uh-huh, y que es, a ver, Turquía es un sector clave, a ver, si lo miramos geográficamente, es el paso de los refugiados de Medio Oriente a Europa. Claramente. Por eso el acuerdo con la Unión Europea y el gobierno de Erdogan para impedir la llegada de refugiados. Y además es el segundo ejército más importante y más grande de la OTAN. Eso es un temón. Ese, digamos, es un temón. Y además, es un aliado de la OTAN, esta OTAN que había sido tan, bueno, ¿cómo se puede decir? Tan en la campaña Trump la había tratado prácticamente criticado, de obsoleta, ¿no? De anticuada, qué sé yo. Ahora vuelve a ser un eje fundamental para Occidente, justamente en esta batalla contra Rusia. Y Turquía, que termina siendo un aliado incómodo para todos, porque para los rusos tampoco es un aliado del todo cómodo, viendo las disputas que tienen alrededor del mar Caspio, alrededor de la llegada del gas a través de Grecia e Italia a Europa, que podría representar realmente una alternativa a Gazprom, y ahí es a donde se habían generado los principales las principales relaciones, por ejemplo, entre Turquía y el gobierno italiano. Es decir, hay una serie de cuestiones que hacen pensar que Turquía es el aliado incómodo para todos. Sí, pero estas relaciones, estas rispideces que tienen que ver con la Unión Europea y Turquía, para mí es una relación de críticas públicas, de poco amor entre ambos países, uh-huh, pero es una relación que, pese a todo, se va a mantener a lo largo del tiempo, porque la Unión Europea sigue necesitando a Turquía, por lo menos hoy. Recordemos que tienen el famoso acuerdo sobre los refugiados del que hablábamos, que Turquía se compromete a cerrar el paso a los refugiados, a hacerse cargo de los refugiados, y la Unión Europea le brinda ayuda económica. Hay un plan de entrega por parte de Alemania. A ver, el gobierno de Merkel aporta unos 630 millones de dólares anuales a la Unión Europea para contribuir al fondo de ayuda a Turquía en este plan. Es decir, recibe mucha plata Turquía por parte de la Unión Europea. Para que tengamos una idea, para el año 2020 se espera que el bloque regional le entregue a Turquía 4.500 millones de euros para... unos 5.000 millones de dólares. Más o menos, para este programa de refugiados. Y además Turquía es un gran aliado económico para la Unión Europea y la Unión Europea es un gran aliado para Turquía, para las exportaciones. La relación que no existe entre Turquía y los países del Golfo Árabe, estos que están realizando el bloqueo económico a Qatar, no tiene la dependencia económica que sí tiene la Unión Europea con Turquía. Claro. Por eso me parece que Turquía se puede dar un papel más importante en el Golfo Pérsico que con Europa. Claramente. Porque tiene una dependencia económica marcada. Y además, no hay que olvidar que en Turquía está la base militar de la OTAN de İncirlik, que es una base importantísima para la lucha contra el ISIS y el Estado Islámico en Siria principalmente. Así que esta base militar, que me equivoqué el nombre, disculpen, İncirlik, Alemania hace unos meses retiró a todos sus soldados de esta base por esta pelea que tienen con Erdogan y los mandó a Jordania. Pero esta base sigue siendo importante para la Unión Europea y especialmente para los Estados Unidos en su lucha contra el Estado Islámico. ¿Qué más tenemos de la región? Se acaba de confirmar el diario Haaretz de Israel. Confirma que hay dos muertos por parte, dos israelíes muertos en un ataque con cuchillos en Cisjordania. Esta es la información que tenemos por ahora. Recordemos que el viernes pasado hubo un atentado, un tiroteo, un ataque en Israel. Dos árabes palestinos asesinaron a tres israelíes. Luego de este ataque, el gobierno de Netanyahu puso detectores de metales en la mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los templos más importantes para el Islam. Bueno, los palestinos se rehúsan a que existan estos detectores de metales. El pueblo palestino llamó a un día de ira para esta semana. Ese templo, si no me equivoco, Al-Aqsa es en la práctica el templo que generó la creación de la Liga Árabe, entre otras cosas, luego de un incendio en los años 50 en ese templo, justamente como forma de defensa, ¿no?, de los pueblos árabes frente a la avanzada de Israel, para dar una idea de la importancia que tiene, ¿no?, Al-Aqsa. Sí, para todo el mundo musulmán tiene una importancia vital. Bueno, estas disputas entre el pueblo palestino y las Fuerzas Armadas de Israel ya dejaron tres palestinos muertos y el diario Haaretz está informando de dos israelíes muertos más por ataques con cuchillos. Así que el gobierno palestino de Mahmoud Abbas congeló todas las relaciones con Israel por ahora. La semana pasada habían llegado a un acuerdo sobre el agua. Abbas pidió la intervención de Estados Unidos para evitar la escalada de tensiones. Lo cierto es que no parece estar muy tranquila la situación en Israel y parece que la tensión va a seguir aumentando. Algo más sobre Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, estoy con Kuwait desde hoy. ¿Tenemos novedades con respecto a eso? Sí, se dio a conocer esta semana a través de los diarios de Estados Unidos que el rey de Arabia Saudita, el famoso MBS, como es apodado, mira vos, el príncipe heredero, porque recordemos que la familia real tiene muchos nombres similares, hasta en algunos casos iguales, entonces se les pone sobrenombre. MBS es el príncipe heredero del que hablábamos hace unas semanas. En realidad, el príncipe heredero iba a ser MBN, su primo. Sí. Actual sobrino del rey. Ajá. Lo cierto es que el rey favoreció a su actual hijo, MBS, y lo puso en la línea sucesoria. Sí. Con una condición: que MBS no pueda nombrar a su hijo heredero del trono. Está bien. Esto es para que tengamos una idea. Los reyes en Arabia Saudita y los príncipes se eligen en relación a la importancia de la tribu de cada uno. Ajá. El rey de Arabia Saudita tiene más de 23 hijos. ¿Por qué? Tiene un hijo con cada tribu del país. Porque siguen teniendo una relación tribal muy importante en todo el territorio nacional. Entonces, para no provocar enemistades, para que la unidad nacional a través de las tribus siga siendo fuerte, se tienen hijos con los distintos clanes. Bueno, MBS fue nombrado príncipe heredero. Lo llamativo era justamente que el que estaba en la línea sucesoria era MBN. Sí. Bueno, se dio a conocer que la noche, el 20 de julio, MBN fue llamado al Palacio Real para entrevistarse con el rey. Parece que las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita lo llevaron a un cuarto de forma muy amable, le retiraron todos sus celulares, todos sus elementos electrónicos para comunicarse y le exigieron que renuncie. Él al principio se negó, lo cierto es que terminó renunciando, presentando la renuncia, y el Consejo de Arabia Saudita tiene un consejo máximo que es el que decide las leyes principales y la línea sucesoria, sí. Termina apoyando al actual rey sucesorio, quitándole el apoyo a MBN. O sea, lo apretaron, apretaron una clásica apretada. Una clásica apretada a la antigua para que renuncie. Termina renunciando, se hace público un video en el que MBN le da su apoyo al actual rey príncipe heredero, sí. Pero todo estaba muy bien armado y lo quitaron del poder, lo quitaron de la línea sucesoria porque aparentemente es adicto a una droga que se volvió adicto luego del 2009 cuando sufre un intento de asesinato. Ajá. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Intentaron asesinar al príncipe, al heredero del trono saudí en el 2009. Bueno, empieza a consumir una droga porque le produce efectos de estrés, estrés postraumático. Bueno, lo cierto es que parece que se vuelve adicto y bajo este pretexto, bajo esta excusa, lo obligan a renunciar. Mirá. No se sabe si es cierto que es adicto. Lo cierto es que el rey sucesorio de Arabia Saudita tiene 31 años, tiene un poder increíble para el mundo árabe. Muchos dicen que no tiene experiencia política y es el encargado del bloqueo actual a Qatar y de la guerra en Yemen. Dos fracasos estrepitosos para el mundo musulmán, especialmente de Arabia Saudita. Pero recordemos que el gran problema ahí es Bashar al-Assad, obviamente, ¿no? Sí. Para dar una idea a los oyentes, Arabia Saudita es el principal aliado del bloque occidental, sobre todo especialmente de los Estados Unidos en la región, y Bashar al-Assad, el presidente de Siria, es acusado hoy de ser antidemocrático, de querer gobernar a través del terror, pero en realidad los que hacen aprietes parecen ser más los aliados que los enemigos. Fue noticia también Arabia Saudita esta semana porque el martes se hizo público un video en las redes sociales de una mujer caminando con pollera en un monumento en Arabia Saudita. Recordemos que está prohibido. Las mujeres en Arabia Saudita visten un velo que lo único que se les permite ver son los ojos. Bueno, fue detenida por vestimenta inapropiada. Luego de la presión internacional y de la presión por las redes sociales del pueblo de Arabia Saudita, fue liberada sin ningún cargo. Ese es un tema, el tema de la sociedad saudí es muy interesante. Nosotros hemos tirado el dato en más de una ocasión. El promedio de edad de la población de Arabia Saudita ronda los 32, 33 sí. años. Es decir, es un pueblo ultra joven ultra. Y además con una serie de obligaciones sociales que provienen en cambio de generaciones muy, pero muy antiguas. Sí. Por ejemplo, las mujeres son consideradas como menores de edad. No pueden hacer absolutamente nada sin que no haya un varón que responda por ellas. Y claro. Ese tipo de situaciones, esta gente joven, que no por ser joven automáticamente tiene que ser antitradiciones, pero evidentemente en Arabia Saudita esto está empezando a suceder, efectivamente se está empezando a poner en cuestión. Hay que ver, obviamente, todo esto hasta dónde llega. Son procesos larguísimos, dificilísimos en ese tipo de sociedades, pero evidentemente hay algo que puede llegar a ser muy interesante para seguir. Te propongo que hagamos sí. un momento también que nos acerquemos a esa región a través de la música, porque también vamos a seguir quedándonos en Oriente Medio en la próxima parte del programa. Vamos a escuchar un tema que proviene de dónde. Del Kurdistán. El tema se llama Beshin Nanana. En español significa digamos no. Fue una canción prohibida por el gobierno de Erdogan durante la campaña por el plebiscito del que ya hablamos, convocando a la gente a votar por el no, claramente. Lo escuchamos porque se cumplieron 5 años del proceso autonomista de Rojava. Para explicarlo fuerte y conciso, en el norte de Siria el pueblo kurdo es muy fuerte, al igual que en el sur de Turquía. En el 2012 declararon la autonomía del gobierno de Bashar al-Assad. Es decir, cortaron las relaciones con el gobierno de Bashar al-Assad e iniciaron un proceso de autonomía propio. Este proceso histórico, bajo el confederalismo democrático y la igualdad con las mujeres, cumple 5 años esta semana y se festejó en todo el mundo, especialmente en todo el mundo kurdo. Beijin Nanana. نتوك ديموقراطيك بيجنا شنو خرطو قالو بيرتب بيجنا نتوك ديموقراطيك بيجنا شنو خرطو قالو بيرتب بيجنا نا نا نا نا نا نا جيك أوليغ نا نا نا نا نا نا جيك نتوغ نا نا نا نا نا جيك زمان رينا جيبو دون هلدانا جنة بيجنا بيجنا جيبو رونا هي روجي بيجنا بيجنا جيبو دون هلدانا جنة بيجنا روجي بيجنا بيجنا بو صوزاكو مدى طوزي بيجنا بيجنا هنينا بابيك دنجي بيجنا بيجنا بو صوزاكو مدى طوزي بيجنا بيجنا هنينا بابيك دنجي بيجنا بيجنا نا نا نا نا نا نا جيك أولي ري نا نا نا نا نا نا جيك متهوي ري Na na na na na, she ek zemani rena. Shbo khayalin hazdar salan bejna, bejna. Shbo ashit ya hamu galan bejna, bejna. Shbo khayalin hazdar salan. سر دستو زور داران رب بیجنا دن بدن هف تب هف رب بیجنا سر دستو زور داران رب بیجنا دن بدن هف تب هف رب بیجنا نا نا نا نا نا نا جیت آلی ره نا نا نا نا نا نا جیت نتوی ره نا نا نا نا نا جيك زماني رينا نا نا نا نا نا نا جيك أولي ري نا نا نا نا نا نا جيك نتوي ري نا نا نا نا نا جيك زماني رينا Questo è l'ombelico del mondo L'ombelico del mondo desde el sur Y a pesar de la versión medio cumbia de Para Elisa que estamos escuchando de fondo, nos quedamos en Oriente Medio. Y en este caso vamos a tener un testimonio, vamos a poder charlar con alguien que conoció aquella región directamente desde la experiencia. Estamos en comunicación con la abogada Irene Massimino, que es especialista en derechos humanos y crímenes de Estado y que entra a los proyectos en los cuales ha participado en los últimos tiempos. Se encuentra también una serie de trabajos que ha hecho en Irak y de eso vamos a estar hablando con ella. Irene, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé con quién tengo el gusto de hablar. Federico, soy Federico. Ah, ¿qué tal, Federico? Mucho gusto. Gracias por comunicarse ustedes conmigo. No, por favor. En principio, quisiera preguntarte, una abogada platense en Irak. ¿Cómo llegó una abogada platense a Irak y qué hace ahí? Bueno, una historia un poco larga, pero en pocas palabras te comento. Desde el 2015 al 2017 fui secretaria de una Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio. Como secretaria de la organización fui invitada en enero del 2016 a un viaje de misión para determinar si los crímenes que cometía ISIS contra las distintas minorías religiosas, étnicas, nacionales, etcétera, constituían genocidio. Así que esa fue una primera visita que generó un compromiso personal que excede a la organización a la que todavía pertenezco, pero bueno, terminé mi mandato hace muy poquito, y bueno, ahora estoy con una colega en un proyecto de prevención de genocidio y de responsabilidad por los crímenes cometidos por ISIS. Hay mucha organización internacional trabajando con respecto a lo que ha hecho ISIS, lo que está haciendo ISIS en ese momento, en este momento allí en aquella zona. La verdad, no. A ver, no sé por qué me imaginé, porque sí. Ese tipo de cosas que aparecen en los medios por todos lados generalmente no tienen el mismo apoyo en el campo. No, absolutamente. Es más, hace poco estuve haciendo, bueno, nos comunicamos nosotros antes del programa y te comenté, y hice una exposición de esta organización, de esta asociación justamente, que es, bueno, sin fines de lucro, y es de gente que investiga con el fin de prevenir y crear concientización acerca de la temática del genocidio, ¿no? De este crimen tan terrible que ocurre, que ha ocurrido históricamente y que continúa, ¿no? En muchos lugares del mundo. Y bueno, hablé de justamente ese tema, del intervencionismo previo a los genocidios, que lamentablemente ejercen las potencias mundiales en muchos países en vías de desarrollo, con riquezas naturales en general, con la característica de una riqueza natural muy importante, y después de la intervención, después del genocidio, no hay ningún tipo de intervención humanitaria. Claro. La situación en Irak es muy compleja, no solo políticamente en el campo, por una cuestión también étnica entre kurdos y bueno, la iraquí es, ¿no?, el gobierno central, el proceso independentista que está buscando ahora el Kurdistán iraquí, pero sino también por una cantidad enorme de desplazados internos, que son 2,5 millones aproximadamente, que se fueron de Irak al Kurdistán, y después, bueno, refugiados sirios en la zona. No sé, te doy un ejemplo, por ejemplo, de un campo de refugiados en el que estuve en enero de este año, Kabarto 2, en las afueras de Dohuk, que es muy al norte del Kurdistán iraquí, y se necesitan 3.000 carpas nuevas para los refugiados y no hay. Hay nuevas enfermedades, no hay medicina, no hay medicamentos, la comida es escasa y hay poquísima presencia internacional realmente, muy poca. Sí, una pregunta que me surge y que generalmente por ahí tiene que ver con la formación que uno tiene frente a este tipo de organizaciones y quizás inclusive cierto prejuicio que surge y las iniciativas que se han tomado aquí en América Latina con respecto a eso también quizás alimentan, ¿no?, este tipo de prejuicio que tiene que ver con la influencia que pueden ejercer este tipo de organizaciones, este tipo de intervención sobre la política y los organismos estatales que hay en las regiones, ¿no?, a donde intervienen. El ejemplo aquí en América Latina han sido, por ejemplo, gobiernos como Bolivia y Ecuador que directamente prohibieron la intervención extranjera. Sí. En este caso Irak, ¿no? ¿Vos has visto algún tipo de influencia o algún tipo de relación por parte de las organizaciones internacionales con los gobiernos o con las fuerzas de ocupación? No, realmente no he visto yo directamente, no me sorprende, tengo el mismo concepto que me estás planteando vos en este momento sobre el intervencionismo de estas organizaciones. Las organizaciones que hoy están en el campo dando ayuda humanitaria son organizaciones no gubernamentales, o sea, no son Naciones Unidas, ni la OTAN, ninguna de esas, son organizaciones no gubernamentales en general de países nórdicos. Hay una Noruega, por ejemplo, que se encarga de la limpieza del agua y de proveer medicamentos. En general es, diríamos, como privado o casi de gente que voluntariamente trabaja en la zona. No he visto influencias, es más, no veo ayuda internacional de ningún tipo. Irak es un país que está totalmente destrozado, su tejido social destrozado, hay una enorme cantidad de problemas, no solo ISIS, sino problemas gubernamentales internos, bueno, obviamente corrupción, ni que hablar, connivencia, se habla de mucha connivencia de los gobiernos centrales y regionales con ISIS, obviamente internacional también, pero después un enfrentamiento entre los distintos grupos religiosos, los distintos grupos étnicos, y no hay ayuda de ningún tipo. De todas maneras, es muy cierto y concuerdo con tu opinión en que muchas de estas organizaciones van con un proceso de culturización o de occidentalización hacia los países. Justamente es una de las bases del proyecto que hemos emprendido con una colega mía, que ella es de Estados Unidos, de cualquier tipo de ayuda que nosotros realicemos, sea de las bases, es decir, la ayuda está dada a las bases, la construcción de la prevención desde abajo hacia arriba y sin ningún tipo de occidentalización, digamos. Así que es un trabajo muy, muy duro y bueno, con el que nos enfrentamos con muchas barreras, ¿no? Justamente por falta de ayuda hacia nosotros también. Es muy complejo realmente. Irene, Lucio te saluda, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Lucio? Mucho gusto. Bien, ¿cómo estas rivalidades que estabas hablando recién entre los distintos grupos religiosos, los distintos grupos sociales que hay en Irak? Vos hablabas del Kurdistán iraquí, del pueblo iraquí. En Irak hay muchas milicias chiitas. ¿Vos crees que estas diferencias que hay entre estos grupos van a hacer más dificultoso el proceso de trabajar de vuelta sobre Mosul, que el Estado vuelva a estar presente en Mosul? Reconstruir Mosul va a ser mucho más dificultoso con estas diferencias sociales que hay. Sí, en realidad es la reconstrucción de todo Irak, realmente está destruido. Mosul es lo que vemos hoy, porque bueno, está recuperándose, pero por ejemplo toda la llanura de Nínive, que es donde estaban originariamente los cristianos, eso está como Mosul, o sea, exactamente igual, destruido, y se requieren no solo económicamente, sino humanamente una cantidad de energía y de ayuda impresionante. Sí, hay aproximadamente conocidas unas 16, 20 milicias, no solo chiitas, sino de todo tipo, o sea, grupos paramilitares, que en este momento trabajan en cooperación para sacar a ISIS de toda la zona, pero que una vez que ISIS no esté más, no se sabe. Ahora sí. Estaba leyendo, por ejemplo, muchísimo en las noticias. Nosotros tenemos un viaje planeado en noviembre y esperamos verlo en persona, digamos, pero que bueno, hay cárceles en Mosul con una cantidad de supuestos, porque no ha habido juicios, ¿no? Por eso digo, de supuestos militantes de ISIS, centenares en un solo lugar, lo que también provoca un círculo de violencia interminable, ¿no? Porque no hay garantías del Estado, de algún tipo de juicio. También es entendible que los crímenes tan atroces que cometió y se generen el deseo de venganza. Entonces, hay distintos grupos religiosos creen que otros grupos han estado en connivencia con ISIS también o que no los han protegido lo suficiente. Sí, hay muchas denuncias hechas por organismos internacionales que denuncian que justamente estas milicias han cometido violaciones de los derechos humanos con la población supuestamente cómplice de los crímenes cometidos por ISIS. Exactamente, sí, eso es lo que he leído, yo no lo he visto, no he estado a partir de estas noticias. Mi último viaje fue en abril y bueno, siempre tengo cuidado con lo que leo porque todo responde a un interés en general, entonces trato de ser muy cautelosa con la lectura, pero sí hay una militarización generalizada de la sociedad, entonces eso no puede llevar nunca a una pacificación al corto plazo, ni al largo tampoco, entonces realmente es complejo. Hay mucha gente que quiere colaborar y hemos trabajado bastante en el diálogo entre los distintos grupos étnicos, religiosos o nacionales. Ellos se autollaman de distintas maneras. Entonces, uno tiene esa posibilidad de trabajar con la gente y con las bases. Pero realmente hay una fragmentación muy grande que hace acordar a la balcanización, ¿no? Eso es lo que se siente, ¿no? Los cristianos quieren tener su sector en la llanura de Nínive, en una especie de lugar territorial protegido, o sea, es muy complicado. Y no, obviamente no ha colaborado obviamente que los problemas vienen anteriormente, pero la invasión de los Estados Unidos en el 2003 produjo un quiebre enorme en la estructura social, ni que hablar la política, pero la social iraquí es muy grande. Irene, la pregunta es inevitable y tiene que ver con el hecho de un viaje, de una serie de viajes, quizás a una zona para la cual nosotros también tenemos muchísimo prejuicio con respecto a la situación de la mujer. Y vos, siendo mujer, viajando hacia Irak, te quería preguntar cómo viviste la situación de la mujer en Irak, pero también la situación de la mujer profesional viajando al extranjero, porque también ese es un rol que ha sido siempre encargado a los varones, el rol, digamos, de el diplomático varón o el soldado varón son quienes llevan de alguna manera la visión occidental hacia ese tipo de lugares. En este caso, vos no fuiste como soldado, no fuiste como diplomática, fuiste en otra vestimenta y siendo mujer a un lugar a donde generalmente se cree por lo menos que la mujer tiene un rol muy subordinado. ¿Vos cómo lo viviste? Sí, siempre respondo y digo esto, que el tratado de Sykes-Picot, que este año cumplió 100 años, sí, lo hicieron dos hombres, ¿no? Sykes-Picot. Así que digo que las relaciones internacionales los hombres no las han podido manejar muy bien, evidentemente. No solamente ese, no solamente ese. Ha manejado no, digo muy ese mal. Porque es justo el de la región. Claro, o sea, claro. Justo, o sea, los límites internacionales del Irak, uh-huh, de Siria, y justo esa zona en la que voy, se trazaron con Sykes-Picot, dos inexpertos totales que convencieron a los gobiernos de sus respectivos países para trazar esa línea de frontera. Pero bueno, sí, son países con culturas muy diferentes. No juzgo, lógicamente, que son chocantes muchísimas situaciones en las que me he visto discriminada por mi género. Otras en las que no. Allá se dice que la mujer extranjera es como un hombre honorario u honorífico. Entonces, tengo un trato diferente a las mujeres locales. Claro. Eso es, diríamos así, te lo puedo afirmar y creo que nadie podría negarlo. De todas maneras, sí he sentido en lugares discriminación, al punto de que a veces uno dice, bueno, no deseo trabajar más. Pero bueno, también es un proceso, no han tenido procesos como sí, muy rescatables de Occidente, de revoluciones feministas, ¿no? Entonces, y han tenido un retroceso muy grande, porque en otras épocas la mujer estaba mejor posicionada en la sociedad, pero lógicamente a partir de la extremización de ciertos grupos, el rol de la mujer se ha disminuido y, bueno, la posición de la mujer en la sociedad se ha disminuido y negativizado muchísimo. Lamentablemente sí, lo vivo, pero bueno, he tenido mucho respeto y en general tengo, con los grupos con los que trabajo, he tenido mucho respeto y en general no encuentro una confrontación por ser mujer, ¿no? Y joven además. No me ven ustedes, pero bueno, soy bastante joven, yo todo. Y Irene, una vez, bueno, el gobierno iraquí ha declarado la liberación total de Mosul, la segunda ciudad más importante del país. Y ahora comienza la famosa reconstrucción de la que hablábamos y ya hay muchos gobiernos que anunciaron planes o ayudas o préstamos. Sé que quizás no es tu tema en especialidad, pero ¿vos cómo ves un futuro para Mosul? A ver, va a ser extremadamente complejo reconstruir Mosul, tanto en la sociedad como en la infraestructura, con las obras, digamos. Sí, sí, totalmente. No fui a Mosul, espero ir, pero por lo que he visto de las ciudades aledañas, diríamos, que fueron recuperadas entre noviembre y diciembre del año pasado y estuvo en enero, está destruido, como se ven las imágenes de la televisión, esas de drones, ¿no?, de Siria, bueno, es lo mismo, y Mosul también. Creo, de todas maneras, está liberada, pero hasta ahí más, porque bueno, hay muchas células todavía, justamente Kirkuk, que es otra ciudad muy cercana al Kurdistán, que está en lo que se llama la línea 140, que es un área territorial debatida entre el Kurdistán y el gobierno central de Irak, y bueno, hubo un atentado de ISIS cuando se creía que estaba totalmente liberado. O sea que, además de la reconstrucción edilicia y social, sigue estando o siguen habiendo células activas de ISIS en la zona. Esperemos que los países ayuden, si es que lo van a hacer, con fines nobles y bueno, no con los fines propios del sistema financiero y económico en el que vivimos en este momento e imperante en este momento, que lamentablemente entiendo es el que ha llevado y el que lleva de manera permanente a estos genocidios. Irene, la verdad que es un gusto charlar con vos. No es fácil encontrar a alguien que, además de haber conocido con sus propios ojos, con su propio cuerpo, aquellas zonas, además conozca de esos lugares y sepa más o menos cómo funciona la cooperación internacional hacia el desarrollo de esos lugares. Así que la verdad que es un gustazo. Nosotros, vos lo sabés, estamos aquí en el Olga Vázquez todos los viernes. Sí. Me imagino que lo conocés. Sí, lo conozco. Ahí bailaba folclore. Perfecto, así que estás invitadísima a pasarte cuando quieras, tomamos unos mates y charlamos de Medio Oriente y de la cooperación en general, que es algo que nos interesa mucho. Sí, me encantaría. Muchas gracias a ustedes por darme el espacio también. Para mí fue un compromiso desde un inicio tratar de dar a conocer la realidad en primera persona, más allá de todas las percepciones equivocadas que uno pueda tener, porque no dejo de ser humana, ¿no? Así que, pero bueno, realmente muchas gracias. Y voy a pasar, seguro. Cuando quieras, sos bienvenida. Bárbaro. Muchísimas gracias, gracias Federico Lucio. Adiós. Un gran saludo. Hablábamos entonces con Irene Massimino, abogada platense, que participa justamente de este tipo de cooperación, de trabajo en Irak y que ha podido vivir en carne propia la situación de aquel país que hoy se encuentra en la mayoría de las primeras páginas de los diarios del mundo. Y que, como decía ella, justamente ha sido muy poco tratada, en cambio, desde el punto de vista de la ayuda, del apoyo a nivel internacional. Ella es una de aquellas personas que sí ha dado su apoyo concreto y real, con el cuerpo, como se dice en esas situaciones. Vamos a una pequeña pausa. Vamos a escuchar un poco más de música que proviene, en este caso, de Marruecos, una cantante que a mí me encanta y que la verdad les recomiendo mucho que vayan a buscar. No hay mucha música proveniente del Magreb y del Oriente que pueda ser asimilada muy fácilmente por la oreja occidental. En el caso de Oum, esta cantante marroquí, la verdad que es un engendro musical de lo más interesante entre las dos ideas de música. Vamos a escuchar Nia. معدودة الأقدار والدهر يعجب في لانك صبر رزقي Thank you. Hemos llegado al final del Ombelico del Mundo del día de la fecha. Obviamente le mandamos un saludo, un abrazo y un beso enorme a Francisco Castaño, sí, nuestro compañero que nos está escuchando desde Balcarce, a donde ha ido a pasar unas merecidas vacaciones, algunos días de relax con la familia y a comer, ¿cómo era? Era la fiesta nacional de la torta de chocolate había en Balcarce, ¿no? Que del dijo postre, ¿no? Del era postre, del postre, postre. Ahí está. Seguramente debe estar ahí disfrutando de algún que otro postre y si no, de alguna que otra papa que también las hacen ricas por esos lados. Nosotros agradecemos muchísimo a Panambi Méndez, que ha sido la operadora del día de la fecha y que se ha venido hasta acá a dar una mano en el Ombelico del Mundo. Fernanda, que ha estado con ella también ahí dando una mano en la parte técnica de este programa. El señor Neuwen Allegretti en la producción periodística junto con el señor Juan Ignacio Arechaga. Un equipo cada vez más consolidado tenemos aquí en Ombelico del Mundo y da realmente gusto trabajar con toda esta gente. Lucio Garriga Olmo, muchísimas gracias una vez más por esta nueva entrega del Ombelico del Mundo. Un placer y nos reencontramos el próximo viernes con toda la política internacional. Mi nombre es Federico Larsen y nos volvemos a encontrar efectivamente el próximo viernes. Ombelico del Mundo no se toma descanso. A partir de las 4 de la tarde del viernes vamos a estar nuevamente al aire. www.radionauta.com.ar www.radionauta.com.ar es la página web a donde van a encontrar todas y cada una de las entrevistas que hemos hecho hoy y los programas completos. Así que ahí nos volveremos a escuchar. Hasta pronto y hasta el próximo viernes. ¡A bailar! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Ay, la mamá! ¡Ay, la mamá, mamá, mamá! We'll be right back.